Radio Universidad presenta a Luis Cyberhead en Electroshock, un espacio especializado en los diversos géneros relacionados con la cultura electro e industrial, además de noticias, novedades y más en los próximos 60 minutos. Esta semana, en la emisión 108, los estrenos de lo más reciente de Blind Passenger. Dirty to Crash. X-Tiles. Skinny Poppy. Y Organic Cash. Además, el calendario de lanzamientos discográficos, las noticias más frescas y mucho más. No te despegues, estamos comenzando. Electroshock. Hola, Industrial Head, sean bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 109. Y pues bueno, para mí, como siempre, un gusto saludarlos cada semana aquí desde los estudios de Electroshock, transmitiendo a través de Radio Universidad aquí en la ciudad de San Luis Potosí en 88.5 frecuencia modulada. Y recuerden que este programa se transmite únicamente los días sábado en punto de las 7 de la noche. Esto, bueno, se los comento porque, bueno, por ahí habrá quien nos conozca por medio del blog y pues bueno, piense por el gran número de programas que se encuentran actualmente subidos ahí, pues bueno, mucha gente pensará que el programa sale más veces en la semana o inclusive, bueno, simplemente no sabe qué día. Y bueno, les informo, es únicamente sábados en punto de las 7 de la noche y se transmite únicamente aquí a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en la ciudad de San Luis Potosí, donde se transmite únicamente en señal abierta. Por ahí se llega, obviamente, bueno, incluye la delegación de Pozos, que pues ya es una zona conurbada con nuestro estado, Soledad también, y muy muy muy pronto también vamos a estar llegando por ahí, parece ser que a Charcas y también a Matehuala. Así es que un saludo para todos los fanáticos de Electroshock que tenemos por allá, y recuerden que pueden escucharlo también si gustan a través de internet en el portal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Está ubicado en www.uaslp.mx. Allí encuentran el logotipo de Radio Universidad, dan clic, luego nuevamente Radio Universidad en vivo y se conectan automáticamente a la estación si tienen bien configuradas los reproductores de audio de su computadora, que creo que necesitan el Real Player para poderlo escuchar, pero si no tienen instalado ese programa, entonces vayan a nuestro blog en electroshockradio.blogspot.com y ahí van a poder encontrar unas sencillas instrucciones de cómo pueden conectarse a la estación en tiempo real todos los sábados en punto de las 7, bueno, para escuchar Electroshock, ya que se pueden conectar cualquier día de la semana para escuchar la vasta programación que tiene Radio Universidad para ustedes toda la semana, desde las creo que está desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Así es que pues bueno, escuchen la gran variedad de programas que tenemos por aquí. Luis Cyberhead nuevamente los saluda y pues le mandamos un saludo a Manuelito Castillo, que está en los controles técnicos, igual también al buen César, que también de repente está ahí, y a Paulita también, que está por ahí también de repente. Y ya comenzamos el programa. Ahora sí, vámonos a lo que dirían, por ahí se dice vulgarmente, a lo que te truje, chencha. Y ya comenzamos el programa con Torul, un artista esloveno que ha logrado brillar y haber saltado de su país al resto del mundo, ahora orientando su sonido hacia el synth-pop. Luego de 16 años de hacer música más bailable, firma para el sello El Manufacturer Recordings para editar el primer sencillo en 6 años para el track Try, pero lo que escuchamos hace un momento fue In Hole, que es el segundo sencillo de su próximo álbum In Hole, que estará por fin en las tiendas el próximo 4 de diciembre, pero que también será parte del EP Partially Untamed, que aparece este próximo 14 de octubre, ambos obviamente en Impacted Recordings. Y con lo que vamos a continuar así bien rápido es con Blind Passenger, que pues, como ustedes ya saben, es ya una legendaria banda de electropop alemana que no necesita mucha presentación, la verdad. Desde 1993 vienen siendo parte importante de la escena electrónica en su país, y en la actualidad la banda prácticamente se ha vuelto un proyecto solista de su fundador Nick Page para esta nueva realización. Bueno, incluso de hecho Nick cambió su nombre de Blind Passengers a únicamente Blind Passenger, porque él ya es el único miembro activo de la banda. Y bueno, regresó al viejo sonido, pero con una orientación más futurista, tanto musical como líricamente. Bueno, sin más, aquí está Blind Passenger, y esto es lo más nuevo de su producción Next Flight to Planet Earth, el más nuevo sencillo Electro Cop, aquí en Electroshock. Ministry of Security, thank you for your support. Thank you for your support. Nitro Cup. Call your Electro Cup, time for Electro Cup. ¿Qué tal, Electroheads? Estas son las noticias más relevantes de la semana en Electroshock para la emisión número 109. Como un aperitivo del nuevo EP Adrian Chrome Redux de los Latex Teens, el sello Dead Watch Asia acaba de lanzar en descarga gratuita el cover de la clásica Temple of Love de los Sisters of Mercy, que se incluye en este disco. Para este cover además cuentan con la participación de Chris Harms de Lords of the Lost en las vocales, y Adrian Chrome Redux espera ser lanzado mundialmente el 28 de octubre a través de Dead Watch Asia, y el primer tiraje será un digipack de edición limitada de 4 paneles. A la venta a través de Spike, el próximo 11 de noviembre saldrá por fin de manera oficial el nuevo disco de How Job, titulado New World March. Este disco será el primero que graban en 8 años y es el sucesor del EP Dead Market que se ha estado promoviendo recientemente. Además de la edición regular, se podrá adquirir también una edición limitada de 2 discos que incluyen álbum de remixes exclusivo con versiones de los diferentes tracks del disco hechas por bandas como Akamazots, Acretonk, Dismornomina, DuPont, Binary Park y otras más. Regresamos con más noticias de Electroshock. Electroshock, versión 3.0. Bien, continuamos en esta emisión número 109 de Electroshock. Muy rápido, hace un momento Leather Strip con Sex Dwarf. Y como sabemos, bueno, sigue imparable en cuanto al lanzamiento de producciones discográficas. Klaus ya se frenó un poco con los discos de Leather Strip, pero eso únicamente porque estuvo trabajando de manera paralela en lo nuevo de Clutey. Este año, bueno, no se le vio muy activo más que por un disco autorrealizado bajo el nombre de Untold Stories de Melancholic Sessions. Y este Sex Dwarf que escuchamos hace un momento, que es un EP de 3 canciones. Bueno, la verdad, se nos hace muy raro, ya que no lanzó Alpha Matrix ninguno de los dos discos, por lo que me atrevo a deducir que Leather Strip no están más con Alpha Matrix y que ahora Larsen irá o por Black Rain o por WT2 Records, cualquiera de las dos disqueras, ya que, pues sí, la verdad, está medio extraño que lo de Clutey o los nuevos de Leather Strip han estado saliendo por otro lado. Y pues bueno, rápidamente vámonos ahora con el siguiente artista, X-Tice, que como sabemos está promoviendo su segunda producción, Paradise 2069, que apareció hacia principios de este año con excelentes críticas. Bueno, está lanzando recientemente un track no incluido dentro de esta producción y que es un cover a un clásico de los 90. Nos referimos a Feed From Desire de Gala, que era un proyecto de música house vocal comandado por la italoamericana Gala Rizzato y que tuvo mucho éxito hacia finales de esa década. Y bueno, al parecer los miembros de X-Tice eran fans de Gala y decidieron hacerle un tributo con este cover. Hay que mencionar que lo pueden encontrar en descarga gratuita en su sitio oficial xtice.com, pero nosotros lo vamos a estar poniendo el link por ahí en el blog para que estén pendientes. Chequen el tracklist, ahí en el tracklist dentro del nombre de la rola de X-Tice, ahí vamos a colocar ahí mismo el link para que puedan descargar el track si les gusta. Y aquí está X-Tice con este covercito para este clásico de Gala, que está Feed From Desire con X-Tice. Let's go. Electroshock. Se forma en 1988 luego de que Eric Powell se hace amigo del director de una radio universitaria y a quien le mostró los demos que tenía bajo ese nombre. Su amigo le ofrece editar su música en un nuevo sello que estaba formando y que se llamaría Reconstruction Records. Luego de trabajar con Dave Ogilvy, el productor de Skinny Poppy, en la producción de su debut, es lanzado oficialmente Wisdom en 1993. A este le siguió Skin en 1994 y la consecuente colaboración con Hate Department en la Guerra de Remixes Volumen 3. Y en 1996, Powell graba Let Down Crush, su tercer disco, y el cual marcaba el final de su relación con Reconstruction, ya que se le había ofrecido la oportunidad de estar en un sello mayor como lo era Mercury Polygram, a través de un nuevo subsello de música independiente que llamaron Sleep Disc. Así que en 1988 aparece Super Cool Nothing, y un año después desaparece Sleep Disc, y con ello llega el final del contrato de la banda con Mercury. Luego en el 2000, Cleopatra les ofrece contratarlos, y el primer trabajo de la banda con el sello de Los Ángeles es la colección Demography, que contiene los primeros demos hasta ese año inéditos en su mayoría, y casi a la par los ejecutivos de PlayStation editan varios tracks de System Bolt como banda sonora de su videojuego Primeval, esto en el 2002, y es hasta 5 años después que con bombo y platillo System Bolt anuncian su regreso triunfal a la escena con Full Black Habit en el 2007, esta vez bajo el cobijo de Metropolis Records, seguido en el 2009 de American Porn Songs, y como parte de la celebración del vigésimo aniversario de la fundación de la banda, Eric libera toda su discografía del 93 al 2005 para descarga gratuita en su sitio por tiempo limitado, teniendo una excelente respuesta por parte de sus fans que no podían encontrar los discos originales, y finalmente en este 2011, Sixteen Bolt edita su séptimo álbum de estudio Beating Dead Horses, donde regresan a los mejores tiempos de Skin y Super Cool Nothing. De su segundo álbum Skin de 1994, Sixteen Bolt con Skin, primer bonus track de la emisión 109. después del corte viene lo más nuevo de Skinny Puppy, 32 Crash y Organic Gage. No te desconectes, estás en Electroshock, versión 3.0. Creamos un universo auditivo para cautivar tus sentidos. 88.5 FM. El Camino Real de Tierra Adentro fue la vía de comunicación del norte de la Nueva España por donde se transportó la plata de las minas de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, iniciando en la Ciudad de México, llegando hasta Santa Fe, en el entonces Reino de Nuevo México. Camino Real de Tierra Adentro, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Si buscas lo mejor de música industrial, synth pop, power noise, future pop, mecánica, es tu mejor opción. Visítanos en Avenida Insurgente Sur, número 277, Interior 2, Colonia Roma, entre Avenida Yucatán y Avenida Álvaro Obregón. Teléfono 91 49 99 67, o visita nuestro sitio en www.mecanica.com.mx para consultar nuestro catálogo y formas de pedidos. Mecánica. Nunca me imaginé que mi hija consumiera drogas. Y el día que me enteré, me quería morir. Queremos alejar la droga de tus hijos. Acércate a los centros Nueva Vida. Aquí te damos el apoyo y la orientación que necesitas. Acude a tu centro Nueva Vida o DIF más cercano. No estás sola. Acércate. Llama al 01800-911-2000. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Comunícate con nosotros al 826-1347. Electroshock. Versión 3.0. Nuevos lanzamientos. A partir del 11 de octubre, Shiva, This World Rex. Binary Park, The Deviated. Y Angelo Speed, Hello, My Name is Angelo Speed. Strap Dance, Mainstream Sellout Overground, a partir del 25 de octubre. Y a partir del 28 de octubre, Encephalon, The Transhuman Condition. Y Skinny Puppy, Handover. Estamos comenzando la segunda media hora de la emisión 109 de Electroshock. Gracias a todos ustedes que continúan ahí pendientes de nuestro programa. Les recuerdo que el teléfono en cabina es 826-1347, donde pueden comunicarse ustedes aquí a Radio Universidad. No necesariamente con un servidor. De hecho, mucha gente no acostumbra a hablar. Bueno, de entrada, el público de Radio Universidad generalmente no participa mucho. Es más de escuchar que de comunicarse y hacer petición de rolas y todo eso. Es por eso que a veces hasta pensamos que nadie nos escucha, porque los teléfonos a veces no suenan, pero no es por, bueno, ya nos hemos dado cuenta que no suenan, no porque no tengamos público escuchándonos, sino porque algunas personas del público que se han puesto en contacto con nosotros nos han dicho, es que pues como todo va bien, pues no tengo para qué hablar, o sea, prefiero mejor estar disfrutando el programa, y de veras se los agradecemos mucho. De cualquier forma, 826-1347, por ahí está Manuelito Castillo al pendiente de los los teléfonos y pues con todo gusto nos manda los recados, o bien en www.electroshockradio.blogspot.com también pueden dejarnos ahí sus comentarios y sugerencias. Y recuerden que esto lo escuchan únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta en la ciudad de San Luis Potosí, y que pueden escucharlo a través de internet en el portal de la universidad en uaslp.mx. ahí encuentran el logotipo de Radio Universidad, luego Radio Universidad en vivo, y ya están escuchando la estación. Si no, vayan a nuestro blog en electroshockradio.blogspot.com y ahí van a poder encontrar unas sencillas instrucciones de cómo conectarse a la estación en tiempo real. Y pues vamos a comenzar ya esta segunda parte con Organic Cage, quien es un Nobel proyecto alemán de Rhythmic y Power Noise, comandado por Tim Kasten, y cuyo nombre fue tomado del track Concentration de la banda Meshuggah. Organic Cage ha intentado por todos los medios ofrecernos la música más cruda, oscura, potente y ofensiva posible, según palabras del propio Kasten. Su debut Malpractice Machine asombró a todos los seguidores del género precisamente por ese poder que imprime a sus composiciones y que ya venía mostrando desde su debut autofinanciado Electro Masochist Power Noise del 2007. Su nueva producción se titula Brain Surgery Machine y es la primera para Vendetta Music, y aquí está lo más nuevo de Organic Cage, que por cierto sale a la venta apenas la próxima semana a través de Vendetta Music. Aquí está Organic Cage, un adelanto de su nueva producción. Esto es Eat Your Gum. We'll be right back. información de última hora. Segundo bloque de noticias de Electroshock para la emisión número 109. Funker Fogg ha publicado recientemente en su página oficial y foro la noticia de que cancelan todas sus fechas que estaban anunciadas para los Estados Unidos y que serían las primeras en este país. Al parecer serán programadas para noviembre. La causa es porque durante su concierto en México, según comenta Jens Castell, saltó hacia el público para bailar con sus fans, pero durante el salto aterrizó mal y se lastimó un ligamento del pie izquierdo. Castell fue hospitalizado en Alemania y no podrá caminar durante los próximos 14 días por recomendación médica, que por cierto, hace pocos días, no lo podemos dejar de comentar, y derivado precisamente de aquel concierto en México, la banda se vio envuelta en un capítulo bastante embarazoso, ya que alguien descubrió en el Facebook de Thomas Kroll algunos comentarios de carácter ofensivo hacia los mexicanos, por lo que Jens y Jerry tuvieron que sacar la casta por la banda, ponerse los pantalones y ofrecer una disculpa por esas declaraciones a todos los fans mexicanos. Y el mismo Thomas se disculpó también aclarando que ni él ni ningún miembro de la banda son racistas, ideología que, pues bueno, muchos sabemos que la banda tenía desde sus inicios. Ignoramos si dejaron de serlo recientemente, sin embargo, bueno, aquí lo importante es que demostraron ser profesionales y aceptar el error, además de ofrecer una disculpa. Lo mejor de todo es que se tomaron la molestia de escribir dicha disculpa en idioma español. La serie de comentarios de muchos fans más necios solo dejó ver que los mexicanos aún tenemos muchos complejos infundados y no olvidamos ese tipo de ofensas, pero sí se nos olvida que nosotros mismos somos más racistas entre nosotros y que solemos ser muchísimo más ofensivos hacia la gente en otros de otros estratos sociales o entre habitantes de otros estados de la República, o simplemente porque son diferentes a nosotros. Hasta aquí las noticias más relevantes de esta semana en Electroshock. We'll be right back. Electroshock, versión 3.0. Bien, hace un momento por ahí escucharon ustedes a los legendarios alemanes Synapscape, que están estrenando su más reciente realización nuevamente a través de Ansem Records, su disquera de toda la vida, y en la cual pues han hecho aportaciones al mundo de la música post-industrial y noise con discos como Rage, Positive Pop y Again. Y pues bueno, lo que escucharon pertenece a su más nueva producción, Rise. El disco se llama Traits y el track que escucharon se llama Rise, una producción para la Ansem en este 2011. Y pues con esto cerramos este bloquecito más inclinado al Power Noise y al Rhythmic Noise, para ahora pasar a algo más, vamos a decir que más melódico, ya que luego de 4 años regresó por fin uno de los proyectos estrella de Alpha Matrix. Nos referimos a 32 Crash, que está conformado por miembros de Front 242 e Implant. Ya nos sorprendieron en el 2007 con su debut Weird News from an Uncertain Future, para la Alpha Matrix, en el cual se fusionan perfectamente la IBM de la vieja escuela, lo Front 242, con elementos Electro Crash y la New Wave IBM, que estaban ya practicando Implant, por ejemplo. Bueno, este año aparece su segunda producción, titulada simplemente Y2112Y, y continúa la vena trazada en su primer álbum. Y aquí está, sin más, 32 Crash con lo que es el primer corte promocional de esta nueva producción para la Alpha Matrix, y esto es Downing City. Bien, ya entramos a esos últimos minutos del programa, esos minutos que a ningún fanático de Electroshock le gustan, pero pues ni hablar, ahora sí que el tiempo es cruel y pues aunque no queramos, tiene que caminar. Y bueno, ya escucharon una gran serie de bandas, de buenas bandas el día de hoy aquí en Electroshock, con puras novedades como ya ustedes saben cada semana. Y pues bueno, quiero agradecerles, por cierto, nuevamente, y no me voy a cansar de hacerlo a todos ustedes, nuestro público radio escucha, que cada semana están pendientes de nuestros programas, tanto en Radio Universidad como la gente que por ahí nos está checando en el blog, en electroshockradio.blogspot.com. Y que, por cierto, agradezco también la participación de las personas que votaron para elegir los bonus tracks de esta semana, que pues obviamente nos escuchan en Radio Universidad. Si quieren escuchar los bonus tracks, vayan a electroshockradio.blogspot.com y ahí van a poder escuchar ustedes una versión diferente de este programa con dos rolas extra, una en cada parte del programa, y que bueno, van a saber ustedes quién ganó si van a nuestro blog, ya que por ahí está la encuesta. Fueron pocos los que participaron realmente, pero de veras se los agradecemos de todo corazón. Y pues vamos a terminar el programa ya bien rápido, porque realmente nos queda muy poco tiempo. Vamos a terminar con, bueno, ya saben ustedes quién, no faltaba nadie más que Skinny Poppy, quien luego de casi 2 años de venirlo prometiendo, los legendarios Skinny Poppy regresan por fin a la escena con su más nueva producción titulada Handover, que si recordamos inicialmente se llamaría Insolvent C, que curiosamente, y si leemos entre líneas, al juntar las palabras del título del disco, descubrimos que Insolvent C realmente es Insolvency, que en español significa insolvencia, y de eso fue de lo que sufrió SPB Records supuestamente hace 2 años, y que fue la razón por la que Skinny Poppy no había lanzado el disco. ¿Acaso esto fue solo un ardid publicitario y en realidad la banda no pensaba lanzar algún disco? Bueno, eso siempre va a ser un misterio que solamente descubriremos por medio de la banda en algún futuro. Y bueno, los dejo con esto nuevo de Skinny Poppy. Esto pertenece a su nueva producción Handover, de la Synthetic Symphony del 2011, que aparece, está en las tiendas el próximo 28 de octubre. Esto es un adelanto. Y pues me despido de todos ustedes. Gracias por estar al pendiente cada semana de lo mejor de la música industrial. Como siempre, un saludo para mi querida novia Cassandra Cárdenas. Te amo, princesa. Un saludote y un beso. Y se quedan con Skinny Poppy. Esto es Village, aquí en Electroshock. Hasta la próxima semana. Can't take it. Track. Son Terrorist eran un dúo electroindustrial proveniente de Suiza que comenzó hacia finales de los 80 con el programador Steer y el vocalista Enhavisen, cuando se conocen durante un concierto en el que sus bandas de aquel entonces, Strangler y Tierstein, compartían escenario. Su propuesta era un electro muy denso, mezclado con filosos riffs de guitarra que generalmente eran riffs ampliados de otras bandas de heavy metal, logrando un sonido similar al de bandas como KMFDM o Ministry en aquellos años. La banda firma con Machinery Records y editan su debut Grimstone Disease en 1990, al que le siguió un año más tarde Grau Speed Injection. Este álbum marca el fin de su relación con Machinery Records y emprenden un nuevo contrato con el sello italiano Soft Mission Records, gracias al contacto que tenía en ese entonces su compañía con dicho sello a través de Dinámica, un subsello de Machinery nacido en el 93. Aparece entonces en el 94 Combat Shock, que además es el primer disco de los Swamp Terrorists editado en América a través de Reconstruction Records. Antes de esto, solo se conseguían sus discos de manera importada. En este mismo año, la banda integra músicos adicionales en vivo como el guitarrista Spring, el baterista Piet Herting y el bajista Andrzej A. Después de esta exitosa gira, entra nuevamente al estudio y aparece Killer en 1995, un disco escrito ya como una verdadera banda y con el que además hacen su debut en Metropolis Records. Después de esto, al parecer, Steer ya no encontró su lugar, ya que antes de esto él era quien ejecutaba prácticamente todos los instrumentos, así que ya no era de su interés continuar con Son Terrorist y emprende su carrera solista de la mano de DJ Kilroy de los Forbidden DJs en un nuevo proyecto llamado Hellsong. El resto de los integrantes de Son Terrorist emprenden una nueva gira y de su visita a Japón sale el disco Five in Japan. Después, en 1996, graban un demo de lo que sería su siguiente disco, el cual nunca salió a la luz. Luego, en el 99, Metropolis lanza Rare and Unreleased, con ello marcan el final de la carrera de esta banda, de la que no se volvió a saber nada de ninguno de sus miembros. De su segundo álbum, Grau Speed Injection, de 1991, esto es Rebuff con Swamp Terrorist. Segundo bonus track de la emisión 109. Electroshock. Producción y locución, Luis Cyberhead. Operación en vivo, City Torres y Manuel Castillo. Grabación y montaje en el estudio Underground. Contacto, luiscyberhead@gmail.com. Páginas web, electroshockradio.blogspot.com, facebook.com/luiscyberhead y myspace.com/luiscyberhead. Música de rúbricas. Inicio, Dead Drive de Be My Enemy, cortesía de Beat Riot Records. Salida, Disintegration de Society Burning, cortesía de Audiocom International. Electroshock es un programa de underground producciones para Radio Universidad. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.